Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de esta, nuestra y por extensión también vuestra ciudad, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. De músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de el mediodía, en la mañana, de 10 a 12. Hoy, martes 16 de septiembre del año 2008. Un montón de músicas. Hoy, en un montón de músicas, hablaremos fundamentalmente de dos personas. Dos personas que tienen en común en haber nacido el pasado 14 de septiembre, es decir, el domingo. El domingo era el 14, hoy es el 16, 14 de septiembre. Ella, Amy Winehouse, cumplió 25 años, cantante, compositora. Inglesa. Él también inglés, Paul Kossoff, guitarrista y compositor. Él murió en el año 1975 con 25 años. ¿Hay algún paralelismo? ¿Hay coincidencias? ¿Hay más de lo que aparentemente coinciden? ¿Fechas? Ambos nacieron un 14. Ella acaba de cumplir 25, él murió con 25 años. Es posible que hayan coincidencias o no. Amy Winehouse. Let you outside us. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? To sword files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through.

en concretamente el 26 de enero del año 2004. Este álbum salió al mercado. Amy Winehouse ha ocupado en los últimos 4 años, desde que salió este disco al mercado, montones de páginas, desafortunadamente no solamente en las revistas musicales, sino en las revistas de Pillani del Corazón también, pero en las revistas sensacionalistas, aquellas revistas que hacen de los famosos, pues, poco menos que albóndigas y hamburguesas de mala calidad. Amy, aparte de en los comienzos de su carrera, que se reconocía su gran voz, su forma de cantar, su personalidad, un aire fresco que traía Amy Winehouse a la música, una música que se movía entre el pop, el soul y el jazz. Gente veía algunos toques de Carmen McRae, de Sarah Vaughan y de algunas de las divas del soul. Pero aparte de hablar de su música, se ha hablado más de su vida privada. Una vida privada que uno de los últimos incidentes, por llamarlo de una manera, le voy a llamar incidentes, por no llamarle anécdotas, porque son algo más que anécdotas. El pasado domingo, 14, era el cumpleaños de Amy Winehouse. Cumplió 25 años. Cumplió 25 años. Nació en Londres. Amy Jade Jade. Amy Jade Winehouse. Se organizó una fiesta que lo organizó su padre, Mitch Winehouse, y un grupo de amigos en un bar de jazz en Londres, el After Dark, el después de la oscuridad. Allí acudieron, aparte de su padre y un montón de amigos, la madre de Amy, algunos le dicen Amy, le dicen, ¿no?, algunos allí, aquí, porque lo leen tal cual como está escrito, Amy Winehouse. Acudió su madre con un gran esfuerzo, ya que la señora padece esclerosis múltiples. También estaban el productor Mark Ronson y otros amigos artistas, y no. Y Amy no apareció por la fiesta. Se desconocen oficialmente los motivos de la ausencia de Amy, porque la oficina de prensa de Amy no ha dicho nada. Algunas personas cercanas a Amy han dicho es que está algo desmejorada físicamente, y ella misma no se encontró, digamos, lo suficientemente presentable como para ir a la fiesta. Ese sería el último incidente que le pueden, ya es leve, que le pueden achacar, por utilizar esta palabra, adjudicar a Amy Winehouse. La tildan de drogadicta, alcohólica, y a partir de ahí una larga lista de adjetivos, todos ellos descalificatorios, o como mínimo adjetivos y comentarios que realmente no reflejan sí lo que la gente ve desde afuera, y además lo que la gente quiere escuchar acerca del comportamiento de Amy, pero no refleja exactamente qué ocurre interiormente con esa mujer. Amy Winehouse, Stronger Than Me. Antes de hacerles escuchar este tema, Stronger Than Me. Les quiero hacer partícipes de algunas de las traducciones de las letras de Amy, ya que Amy en sus canciones, desde el inicio, desde ese primer álbum, Frank, nos ha ido dando pistas sobre ella misma. Y esas pistas que están allí en las letras, que son unas letras muy, pero muy, muy personales y que hablan, especialmente en el segundo disco, en Back to Black, pero en este, como en este tema, You Send Me Flying, dice: yo toqué el fondo y reboté. Lo bajo, más bajo, es tan solo el comienzo. Esas palabras mucha gente me las dijeron a mí, pero en medio de la multitud uno pierde la humanidad. Espantada del futuro que viene desde el pasado, y cuando lo pienso de vuelta me doy cuenta de que esto no podría durar. Todo lo que digo es todo lo que te devuelvo a ti. Todo lo que pienso es todo lo que vuelvo a hacer. Todo lo que hago es todo lo que consigo de ti. ¿Quién es él? Él es la inspiración. ¿Quién soy yo? Soy un satélite que da vueltas alrededor de un cuerpo más grande, y cuando caigo simplemente desaparezco. Con temor por el futuro, con precaución del pasado, y cuando lo pienso de vuelta me doy cuenta de que esto no podría durar. 60 meses y 70 días fueron suficientes para alienarse. Después de todo, el amor es inconvertible. Yo lo apago de vez en cuando. Con temor por el futuro que está hecho por el pasado, y cuando lo pienso, cuando lo pienso de vuelta me doy cuenta de que eso tal vez nunca sucederá. Nos está dando pista de ese mundo interior de Amy Winehouse, y más pistas nos dará en otras canciones para entender el porqué de ese comportamiento aparentemente errático, que no es solamente producto de una chica que le gusta experimentar y abusar con estupefacientes, otro tipo de drogas y el alcohol. Hay algo más detrás de Amy Winehouse. Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. you should be stronger, Dave. You should be stronger, Dave. You should be stronger. You should be stronger than me. Tú deberías ser más fuerte que yo. Amy Winehouse, del álbum Frank. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Amy Winehouse. Amy ha salido en las portadas de revistas de todo tipo, pero especialmente en revistas de sucesos escandalosos, todos ellos. Drogas, escándalos. Aparece su marido. Está en la cárcel actualmente por desacato a la autoridad, pero también por problemas de drogas. Se les ha visto a los dos cubierto de moratones, de cortes, producto de posiblemente agresiones mutuas, automutilaciones, en el caso de Amy, problemas con la alimentación. Ha pasado por momentos de una delgadez realmente preocupante. Una mujer que está constantemente siendo asediada por la prensa sensacionalista. No la dejan ni un minuto libre, ni un minuto libre. La siguen donde vaya. No tiene realmente vida privada. Este comportamiento de Amy, si tuviera aquí alguno de mis compañeros de emisora y participantes del programa Radio Nicosia, seguramente me estarían dando, si nos estarían dando, muchas luces acerca de este comportamiento de Amy. No es exactamente el de una persona, entre comillas, caprichosa, bueno, una persona normal o caprichosa, producto de la fama, del dinero que tiene a raíz de esta fama, sino que me estarían diciendo que posiblemente este comportamiento corresponde a alguna patología de alguna forma o algún tipo de enfermedad mental. Y podría salir la palabra bipolaridad, y es muy posible que salga la recurrida palabra que los psiquiatras, cuando no tienen un diagnóstico claro sobre esta posible enfermedad mental, estos desajustes mentales, le llaman esquizofrenia. Que, como abarca un plano tan amplio de comportamiento humano social, pues cada supuestamente diagnosticado esquizofrénico o esquizofrénica corresponde a un universo en sí mismo. Amy Winehouse no es simplemente una niña caprichosa y que abusa de las drogas y del alcohol por el simple hecho de disfrutar de la vida. Yo creo que ella nos está diciendo más cosas con este comportamiento errático y que en el fondo es terriblemente autodestructivo y que incluye pues estas automutilaciones o estas mutilaciones, estas heridas que se provoca en sus reyertas con su marido. Amy Winehouse, Frank, álbum del año 2004. Fuck Me Pumps, ese es el título de uno de los títulos incluidos en este álbum, Frank, y una de las canciones que más éxito tuvo en forma de single. Y dice más o menos así: cuando entras en el bar vestida como una estrella, balanceándote con tus tacones de aguja, que dicen fuck me, que dicen fóllame, los hombres se fijan en ti con tu bolso de Gucci, no sé a quién mira porque todos sois iguales, todos saben tu nombre y esa es tu fama. Nunca te pierdes ninguna noche porque el sueño de tu vida es ser la mujer de un futbolista. No te gustan los jugadores, eso es lo que dices, pero no te importaría un millonario. No te gustan los futbolistas, no te dicen nada, pero te gustaría un hombre rico de 2 metros o más. Eres más que una aficionada buscando un hombre, pero acabas siempre con rollos de una noche. Él podría ser el hombre de tu vida si fuera más de una noche, pero esa parte nunca funciona. Por la mañana estás irritada, él ya está por la siguiente, y tú aún no le cogiste el gusto. No te preocupes demasiado si piensan que eres una fulana, porque igual que las noticias de cada día te deprimes. No te gustan los jugadores, eso es lo que dices, pero no te importaría un millonario o esos futbolistas grandes, no te dicen nada. Pero te gustaría un hombre rico de 2 metros o más. No te puedes sentar bien porque tus vaqueros son muy ajustados. Y tienes suerte, es la noche de las mujeres. Con tu enorme monedero vacío, empeora cada semana, por lo menos tus pechos cuestan más que los suyos. Hiciste Miami porque llegaste gratis allí, pero perdiste el avión de alguna manera. Hiciste demasiado, encontraste a alguien y pasaste la noche castigada. Sin chicas como tú, no habría gracia. Iríamos a la discoteca y no veríamos a nadie. Sin chicas como tú, no hay marcha nocturna. Los hombres se irían a casa con sus esposas. No te enfades conmigo, porque casi tienes los 30 y tus viejos trucos ya no funcionan. Deberías saber del trabajo que siempre te dejan. Desempolva tus tacones de aguja que dicen fuck me, fóllame. Amy Winehouse. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps, and the man notice you with your Gucci back row, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never. Cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you'd love a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. But you end up with one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vague, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a scare, 'cause like the news every day You don't like players, that's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire, yeah. All them big ballers don't do nothing for ya. But you'd love a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight. And you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breath costs more than hers. So you did Miami, cause you got that for free. But somehow you missed the plane. You did too much. The club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that you always get dumb. So dust off your fuck me. Amy Winehouse, You Fuck Me Pumps, así se titula este tema que acabamos de escuchar del álbum Frank con Amy Winehouse. Contrabanda FM, un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Nació un 14 de septiembre de hace 25 años. 25 añitos. No fue a la fiesta de su cumpleaños el pasado domingo. No se encontraba bien. No se encontraba a gusto con la Amy que le reflejó el espejo cuando se miró en él. Posiblemente eso la deprimió más aún, o la sumió en un estado de melancolía tal que decidió no ir, o no tuvo el coraje de enfrentarse con lo que seguramente se iba a encontrar, no en la fiesta, sino saliendo de su casa en el barrio de Camden, como siempre fuera, esperándole en la puerta y donde fuera, a la televisión, los fotógrafos, que no la dejan en paz ni un momento, que no ayudan tampoco a mantener tu equilibrio ni tu bueno, balance, equilibrio mental. Una mujer que su parte afectiva ha pasado por muchísimos altos y bajos, y ahora el hombre que es su marido y el que aparentemente ella ama y por el cual se desvive, pues lo tiene en prisión, lejos de ella. ¿Cómo llevaríamos nosotros a parte de la vida? Pues desde nuestra perspectiva no lo sabemos, pero desde alguien que su cabecita no le funciona bien. Ya les digo, por las razones que las personas que tienen enfermedades mentales tengan para padecer pues la enfermedad que padecen. Amy Winehouse, Frank. In My Bed. Así se titula el siguiente tema que vamos a escuchar. Me gustaría poder decir que mi corazón se rompe. Amy, una breve pausa. Amy les decía, pues sí, ha pasado por una serie de experiencias, como todos y como todas, afectivas. Y en el caso de ella, desastrosa, porque son devastadoras después de cada una de ellas. Frágil, no con demasiados elementos para, o fuerza mental para llevar adelante esta cotidianidad que algunos sabemos disfrazar muy bien de normalidad. Ella no, y no lo oculta. Esa es la diferencia entre ella y nosotros. Y aquí nos habla pues de emociones y de sus carencias y de cómo esas emociones la han trastornado. In My Bed, en mi cama. Me gustaría poder decir que mi corazón se rompe como lo hizo al principio, sino que además creció. Un ruiseñor ya no canta. Si usted sabe algo, si usted sabe algo, ¿qué puedo yo hacer? Aparte del sexo y la emoción, y dormir solos hasta que salga el sol, todavía se aferra a su idea de que cada cosa está ralentizando tu vida, río sin retorno. Reconozco cada sonido mío, cada sonido mío. No hay nada nuevo que aprender, que nunca llegan rectos a mi mente, como dos buques que pasan en la noche, en la noche, en la noche, quieren la misma cosa en la que recae. Mira de otra manera diferente, una manera diferente de donde van. De nuevo escuchar, si no es esta una reunión. Y lo siento otra vez en mi cabeza. El suyo es un rostro familiar, pero no es lugar seguro. En mi cama, mi cama, mi cama. Nunca pensé en mis recuerdos o en lo que había en mi memoria, de lo que podría ser la intrusión. Intrusión. Pero yo no podía dejarlo. Lo necesitaba tanto como las cosas que hizo. Ahora no es difícil de entender la razón por la que acaba de hablar en la noche. La única vez que tengo tu mano, todo es más lento, un río sin retorno. Amy Winehouse, In My Bed. Wish I could say it breaks my heart like you did in the beginning. Amy Winehouse, de este álbum del año 2004, Frank. Amy Winehouse nació en Southgate, en la zona de Enfield, en Londres. Su familia, una familia judía de clase media, que ambos, su padre Mitch, un conductor de taxi, y su familia, Janice, una mujer de profesión farmacéutica, y un hermano mayor, Alex. En casa, su padre compartían el amor y el gusto por el jazz, y especialmente el jazz vocal. Mitch, su padre, estaba constantemente cantando en la casa. Cuando no estaban escuchando música, estaba cantando, especialmente música de Frank Sinatra, en los primeros años de Amy, que también cogió el hábito de cantar. Lo hacía constantemente, al punto de que sus profesores en el colegio, claro, se les hacía prácticamente imposible poder tener una relación con Amy, y menos aún que prestase atención y que se estuviera quieta en clase. Esto significó que ya a los 14 años, o ya inclusive antes de esa edad, tuviese problemas serios en la escuela con no con los compañeros, sino con los profesores por este, digamos, comportamiento errático y poco convencional de Amy Winehouse. Cuando tenía 9 años, su abuela Cynthia sugirió que la mandasen a la Susie Ernst Show, una escuela de teatro, para que ella, no sé, pudiese canalizar estas inquietudes y esta forma tan tan activa de ser. No voy a decir que era hiperactiva porque no tengo conocimiento suficiente, pero era una chica más activa que el común denominador de las demás compañeras y compañeras en el aula. A los 10 añitos, Amy, con esta pasión por cantar, formó un grupo de rap, Sweet and Sour, con una amiga, Juliet Ashby. No duró mucho. No duró mucho el grupo musical. Amy estuvo 4 años en Show School y al mismo tiempo recibía clases de arte dramático. Pero a los 14 años fue expulsada por no aplicarse demasiado, por no tener la concentración ni la disciplina, y además por ponerse un piercing en la nariz, lo cual era inaceptable en ese momento. Eso es un poco así, a grosso modo, pues, el ambiente de esos primeros 14 años. Problemas entre la familia, no lo sé. Si habían otros antecedentes de enfermedades mentales en la familia, tampoco lo sé. Pero lo que nos encontramos en primer lugar es con una chica muy activa, que estaba constantemente en este caso cantando, pero una chica muy exteriorizando constantemente pues esta inquietud artística que tenía, algo que lógicamente pues se hace incompatible con las labores docentes de estos profesores, que me imagino lo que harían para intentar mantener a raya a Amy, con todo lo que esto significa de represión de esta fuerza latente de la naturaleza intentando expresarse. ¿Podrían comenzar por ahí los problemas? No lo sé, podría ser. ¿Y cómo serían las primeras experiencias románticas o sexuales de Amy? Tampoco lo sé. Pero no eran del todo perdurables ni creo que lo suficientemente satisfactorias por las cosas que nos deja entrever en sus letras. There is no greater love. No. Otra. Esa no. I heard love is blind. Dice, yo escuché que el amor era ciego. Yo no podría resistirme. Sus ojos estaban como fijos en mí. Su pelo era exactamente la sombra, del color de la sombra del castaño. Él simplemente no es muy alto, pero no lo podría decir. Estaba oscuro y yo en ese momento me disponía a ir a la cama. Usted es todo, él no quiere decir nada a mí. Yo no puedo ni siquiera recordar su nombre. ¿Por qué está disgustado? Mire, usted no estaba allí, yo estaba pensando en usted cuando vine. ¿Qué esperas? Me dejaste aquí sola. Pedí demasiado y necesitaba algo de afecto. ¿Cómo puedo hacérselo entender? No te permití que me tomaras la mano, pero no sé, nadie era como tú. Pero puedes confiar en mí, no estés enfadado. Te tengo siempre en mi pensamiento. I've heard love is blind. La señora Amy Winehouse, de su álbum Frank. exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. Yes, he looked like you. No, he wasn't you, but you can still trust me. This ain't infidelity. It's not cheating. Oh, you were all. Her Love is Blind, Amy Winehouse. Ahora entiendo por qué cuando les leía esa traducción de la letra, que la encontré por ahí en internet, no terminaba de entenderla yo. Por eso se habrán percatado que tuvo algunas vacilaciones. Seguramente ustedes no entendieron de qué iba la historia. Y leyendo, digamos, si han escuchado lo que les leí antes, pues no me extraña. Les voy a hacer mi traducción ahora. Dice, la canción habla de, es una infidelidad, digamos. Amy se acuesta con otro chico y ella dice, no pudo resistirme. Sus ojos eran exactamente igual a los tuyos. Su pelo tenía exactamente el tono de marrón como el tuyo. No era tan alto, pero no tenía importancia. Estaba oscuro y yo estaba tendida en la cama. Tú lo eres todo para mí. Él para mí no significa nada. Ni siquiera puedo recordar su nombre. ¿Por qué estás enfadado? Y tú no estabas allí. Y yo estaba pensando en ti cuando me corrí. ¿Qué esperas si me dejaste sola? Bebí demasiado y necesitaba tu presencia. No te exaltes. Yo pretendía que él eras tú. Y tú seguramente no hubieses querido que yo estuviese sola. No sé ponerlo de otra manera para que lo entiendas. No le permití que me tomara la mano. Pero él se parecía tanto a ti. Te lo digo. Se lo dije a él que tú te parecías, que él se parecía a ti. Pero él no eras tú. No. Él no eras tú. Pero tú puedes confiar en mí. Sigue confiando en mí. Eso no era infidelidad. No te estaba engañando. Tú estabas todo el tiempo en mi cabeza. Se parecía tanto a ti. Y he escuchado decir que el amor es ciego. Amy Winehouse. Bueno, ahora ya se entiende más el significado de la letra. Amy. Pues ese es, en cierto modo, su forma, bueno, no de pensar, pero la forma de llevar la cotidianidad. Un 14 de septiembre, pero del año 1950, nacía en Inglaterra un señor que respondía al nombre de Paul Kossoff. Murió con 25 años, en 1975. La misma edad que los mismos años que cumplió Amy el pasado domingo, también un 14 de septiembre. Paul Kossoff vivió rápido y murió más deprisa todavía. Las drogas. Venía de un hogar de más acomodado que el de Amy Winehouse en términos de dinero y de inclinaciones artísticas. De pequeñito, ya su familia le brindó todas las posibilidades de estudiar música y de hacer lo que él quisiera. Un chico mimado, no lo sé, no estaba allí. Pero un chico que no tuvo ningún tipo de dificultades familiares ni de sociabilidad. Cayó en las drogas porque era lo usual, lo habitual de aquella época. No pudo salir de ellas por no tener una personalidad lo suficientemente fuerte como para ver el daño que eso no solamente le hacía a él, sino que iba haciendo y causando a sus demás amigos y compañeros, pues no lo sabemos. Era un excelente músico, era un gran guitarrista. Su sonido, no, ya a temprana edad, no era el de un joven con ganas de divertirse y de mandar el mundo al carajo y descargarse y drogas y alcohol y fiestas, sino todo lo contrario. A temprana edad ya tenía un sonido ya maduro, formado. Lo escuchabas y te parecía que no podía ser un chico joven quien tocaba la guitarra. Además, era una persona sensible. Por ahí puede venir esta cierta debilidad, entre comillas. Un superdotado en cuanto al instrumento, Paul Kossoff. Su fama le llega ya de joven cuando, con algunos amigos, especialmente el cantante Paul Rodgers, ¿y quién más andaba por allí? Andy Fraser al bajo, Simon Kirk a la batería. Forman un grupo que responde al nombre de Free. Ahí está, Fraser, Rogers, Kossoff y Kirk. Aquí en mis manos tengo un vinilo. Un vinilo que recoge, pues eso, su mejor, posiblemente, trabajo discográfico, Fire and Water. Fuego y agua. Free. A la guitarra, el señor Paul Kossoff. But you made me cry. Never play this night. You show you got a heart that's made of ice. And I know fire and water must have made you that daughter. You got what it takes to make a poor man's heart break. Fire, fire and water must have made you that daughter. Baby, you got what it takes to make a poor man's heart break. Heart break. Baby, in my heart is Fire and Water, del álbum del mismo título, Paul Kossoff. Ese es el nombre de este señor, nacido un 14 de septiembre del año 1950, y como les decía, falleció a muy temprana edad, a los 25 añitos, los mismos que cumplió la señora Amy Winehouse el pasado domingo. Señor Paul Kossoff. Free, una banda que siempre cabe reivindicar o recordarla, porque fue uno de aquellos grupos que en una época de bandas de fuertísimas, ¿no? De rock, ellos sabían mantener una cierta calma, un sonido recio, fuerte, pero una cierta calma, un particular ritmo musical que no se desbandaba. Era una especie de una parsimonia muy, muy controlada, muy guitarrera, y con un cantante, Paul Rodgers, que era prácticamente, junto con Paul a la guitarra, una de las claves del grupo. Un hombre que, a pesar de tener un vozarrón enorme, nunca, por lo menos dentro del grupo de Free, intentó llegar más allá de lo que el resto de la banda lograba conseguir con el sonido. Posteriormente, Paul Rodgers en Bad Company fue otra cosa, porque allí era el alma del grupo, y ahora llegamos al punto de que, si estamos hablando de los años finales de los años 70, ahora estamos en el 2008, 38 años después, Paul Rodgers es la voz que reemplaza a Freddie Mercury en Queen. Free, el tema clave de aquel grupo, es este que vamos a escuchar ahora. Un tema conocidísimo, un tema mil veces pinchado en las radios y interpretado y una otra vez por los grupos de rock. Escucharemos una versión larga aquí en el LP, lo dice All Right Now, Long Version, un tema de Fraser y Rodgers. Su título, ya se los he dicho, All Right Now. Free, Paul Kossoff a la guitarra. Oh,

It's All Right Now, Free Paul Kossoff, ahí a la guitarra. Un hombre que nació en 14 de septiembre, al igual que Amy Winehouse, a la cual volvemos ahora. Amy Winehouse, en su siguiente disco, Back to Black, del año 2007, nos habla ya directamente de qué es lo que ocurre con ella y el por qué. Inclusive en una canción que todo el mundo ha tarareado en el último año, Rehab, con aquel No, No, No, No, habla justamente del proceso de rehabilitación. Todos querían que se sometiera a un proceso de rehabilitación porque todo el mundo habla de ella como simplemente que lo que necesita es un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas y al alcohol, sin tener en cuenta que hay unas razones muchísimo más poderosas que llevan o han llevado posiblemente a Amy al uso de las drogas y el alcohol para poder de alguna forma lidiar con ese mundo terriblemente conflictivo para ella que vive debajo de ese pelo cardado que a veces luce, que ella lo ha dicho, que guarda una estrecha relación con su depresión, que entre más conflictiva sea es el momento en el cual ella vive, pues más acentuado es el cardado de ese peinado. Back to Black es el título del segundo disco de Amy Winehouse. Salió primero la versión con los 11 temas que incluye el CD, y posteriormente salió otra versión doble con un bonus CD, y de este bonus CD les quiero hacer escuchar un tema donde tiene ahí de invitados a Salón, a D, de un tema que no les voy a traducir la letra porque es un tema donde simplemente como de transición hacia otros donde sí realmente ella nos está diciendo cosas que yo creo que son dignas de que las podamos entender bien. Hey little rich girl, no, hey pequeña niña rica, Amy Winehouse. Winehouse. Hey, little rich girl, this is all about you. Dice, chica rica, todo esto es sobre ti. Eso es lo que nos cantaba de este álbum Back to Black y del bonus CD que encontramos en la versión doble de este disco del año 2007. Un montón de músicas, martes 16 de septiembre del año 2008. Un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Si no pueden seguirnos en directo los martes de 4 a 6, ni tampoco mañana miércoles en la repetición de 10 a 12 de la mañana, tienen el podcast. Allí están todos los programas del 2007, más los programas que se han hecho durante este 2008. Y de aquí a medianoche, pues tendrán ya colgado el podcast de este programa. Ahí lo podrán escuchar o descargarlo al disco duro, pasarlo a un reproductor de MP3, lo que ustedes quieran. ¿Cómo se llega allí? Fácil. Abren su navegador y en la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. A la derecha, en categorías, tienen Buena Tarde Noctambuls, es el programa hermano de los días lunes, en la misma franja horaria de 4 a 6, Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Y debajo, un montón de músicas. Clican en el que ustedes quieran curiosear, pues, y háganlo sin prejuicios. Lo pueden ver por meses, por tópico. Cada vez que ustedes abren el mes, por ejemplo, septiembre o agosto del 2007, pues se abrirá los primeros programas de agosto del 2007. Cada programa tiene la fecha de emisión, un título y una descripción del contenido para que sepan de qué va la historia. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Y el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Bien, vamos con un tema de Back to Black, You Know I'm No Good. Dice, lo sabes, no soy una chica buena. Es decir, que ella ya en el segundo tema de ese álbum, el primer tema era Rehab, donde nos dice también claramente, rehabilitación, yo no, prefiero irme a casa de mi padre, estar tranquila, y de rehabilitación, y de clínicas de rehabilitación, no. Pero antes les quiero hacer escuchar este You Know I'm Not Good. Tú lo sabes que yo no soy buena. Dice, te encontré en las escaleras abajo, en el bar, y estabas herido, te subiste las mangas de tu camiseta, aquella con la calavera, y me dijiste, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste con él hoy? Y me olfateó como si yo fuera un Tanqueray, es decir, el gin, ¿no? Me olfateó a ver si olía ginebra. Y dice, yo soy tu hombre, ¿no? Dice, ella dice, 'cause you are my fella, my guy. Ella le contesta, dice, tú eres mi chico, mi hombre, mi tipo. Dice, dame la cerveza y volemos, vayámonos de aquí. En el momento en que estábamos fuera de la puerta, me tumbaste como lo hace Roger Moore, me tiraste al suelo. I cheated myself, dice, me engañé a mí misma, como ya lo sabía, te lo dije, soy problemática. Lo sabes, que no soy buena. Yo estaba arriba, en el piso de arriba, con mi exnovio. Él lo intentaba, pero a mí realmente no me excitaba. Yo estaba pensando todo el tiempo en ti, estaba pensando en aquel momento culminante en ti. Y es en ese momento cuando ese zumbador interno que tengo en la cabeza comienza a disparar la alarma. Salgo corriendo de la casa para encontrarme contigo, chips and pita, patatas y patatas fritas y pita, Y tú me dices que cuando nos casemos, porque tú no estás realmente, because you're not bitter, ¿por qué no estás amargado? There'll be no one of him no more. Dice, no habrá nada de él nunca más. Y yo me puse a llorar en el suelo de la cocina. Me engañé a mí misma, como yo lo sabía, te lo dije. Yo soy problemática, tú sabes que yo no soy buena. Por ahí va el tema. Amy Winehouse advirtiéndonos y advirtiéndole a su pareja que ella efectivamente no es una chica buena, en el sentido, bueno, que ustedes le quieran dar, pero especialmente dice, you know, I told you I was trouble. Te dije que yo era problemática. Nos los ha advertido más de una vez. Amy Winehouse, you know, I'm no good. And no nos digan que Amy no nos ha advertido que ella no es una chica buena en primer lugar, que ella es problemática. Yeah? I told you I was trouble. Eso nos decía y nos sigue diciendo Amy cada vez que nos canta esta canción, You Know I'm No Good. Back to Black, ese es el álbum del año 2007. En un concierto de Amy, en esos conciertos que he visto una y otra vez en la tele, diferentes vías, YouTube y no sé dónde más, canales donde puedes ver videoclips y trozos de conciertos. No me canso de verla, no me cansa de sorprenderme y de asombrarme cuando canta ese aire como de estar allí pero de no estar. De estar diciéndote unas letras muy fuertes como esta. Y como Love is a losing game, el amor es un juego de perdedores, por ejemplo. O Wake Up Alone, despertarse sola, o como Rehab, y no vivirla realmente. Me da la impresión de que las letras no las vive, no tiene. Y en una mujer que ha estudiado teatro, esto es, se me hace más difícil de comprender todavía. Pero viendo uno de estos videoclips de un concierto de ella, que lo han dividido entre canción y canción, en una, no me acuerdo qué canción es, en la presentación, ella como de una forma muy, como casi a nivel de reflexión, apoyada en el pie de micro, como ella suele hacerlo, dice algo así como, dice, estas canciones las escribo cuando estoy hecho una mierda. Y ahora tengo que cantarlas una detrás de otro. Es depresivo. Lo dice con esas palabras. Y me imagino que debe ser terriblemente fuerte y terriblemente duro interpretar estas canciones que expresan unos sentimientos tan profundos de alguien, además, que no tiene la capacidad de lidiar con esos problemas y que su escape, su refugio, justamente esos paraísos artificiales que brindan las drogas y el alcohol. Y cuando la ven así, pues simplemente en estos momentos de, o de depresión o de intoxicación alcohólica o producto de productos, valga la redundancia, o producto de la ingesta de psicotrópicos o de haber fumado crack, que una de padre decía que tuvo problemas con los pulmones justamente por fumar demasiado y también por fumar crack. Hablan solamente de eso, la niña, como lo decía, la niña caprichosa, pues fama, dinero y que no sabe nada mejor que hacer con su vida que emborracharse y drogarse, sin ir un poco más allá, más adentro en lo que ocurre, no solamente en la cabeza, en la psiquis de Amy, pero también en ese corazón figurado, en la vida afectiva, en la vida inclusive amorosa de Amy Winehouse. Rehab. Habrán escuchado mil veces ya esta canción. Dice, intentaron que fuera a rehabilitación y yo dije, no. I've been black. Se podría traducir como me he desmayado o he estado fuera de la realidad, pero cuando recobro el sentido, cuando estoy de vuelta. Y juega con I've been black, but when I come back, ¿no? He estado fuera, pero cuando regreso, digo, no. no tengo tiempo. Y si mi padre piensa que yo estoy bien, pues vale. Han intentado que yo vaya a rehabilitación y yo digo, no. Prefiero estar en la casa con Ray. Dice, yo no tengo 70 días, ¿no? Ain't got 70 days. Porque no tengo nada. No hay nada que tú me puedas enseñar. No tengo nada que aprender del señor Hathaway. Dice, no aprendí nada en la escuela. Pero, but I know it don't come in a chocolate glass. Sí, pero dice, no, lo sé que no viene en un chupito. Ellos intentaron que fuera rehabilitación, pero no lo repite. The man said, why do you think you're here? El hombre me preguntó, ¿qué piensas que haces aquí? Y contesté, no tengo idea. I'm gonna lose my baby, voy a perder a mi amor. Por lo tanto, siempre mantengo a mano una botella de licor. Él me dice, but I think you're depressed. Yo pienso que estás deprimida. Y le digo, sí. Ese soy yo. Y todo lo que viene, lo que conlleva. Never want to drink again. Dice, no quisiera beber nunca más. Simplemente, I just need a friend. Solo necesito un amigo. I'm not going to spend 10 weeks. Dice, no voy a pasar 10 semanas. No voy a pasar 10 semanas para que piensen que, de rehabilitación, para que piensen que ahora estoy bien. It's not just my pride. Dice, no es eso de lo que me hace sentir orgullosa. I just still these tears have dried. Dice, y seguiré aquí hasta que esas lágrimas se sequen. E intentan, y han intentado que vaya a hacer rehabilitación, pero yo les digo, no. They tried to make me go to rehab, I said no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Rehab, la señora Amy Winehouse. Uy, nos queda poquito tiempo. Volvamos a Paul Kossoff. Paul Kossoff con Free graba 6 LPs y la banda se disuelve. Esto produce en Paul Kossoff digamos un estado. Para él Free era, no sé, musicalmente un vehículo de expresión fabuloso, posiblemente el vehículo ideal para él. Inmerso estaba ya en las drogas y el alcohol, es posiblemente también esto haya dañado la convivencia en el grupo. Le sentó fatal la disolución del grupo Free. Y estuvo un tiempo sumido en esta depresión, ahogando las penas o tratando de torearla pues con drogas y alcohol. Sale de ello con ayuda de una familia comprensibles y buenos amigos y forma el grupo Backstreet Crawler. En este grupo hay un personaje, el pianista Mike Montgomery, americano, que se traslada a comienzo de del 72, por ahí, a Londres, y comienzan a trabajar en el nuevo material. Llega nueva gente, Terry Wilson al bajo, Terry Schlesel a la voz, Tony Brownagle a la batería y Mike Montgomery al piano y a los arreglos musicales. Mike era el que, digamos, llevaba todo el apoyo logístico en lo musical al lado de Paul Kossoff. Tuve la oportunidad de conocer a Mike y a Paul por allí en los años 73-74, cuando se estaba trabajando el material y aún no habían comenzado a mostrarlo al público. Había dejado de beber y había dejado de su adicción a las drogas y estaba más feliz que nunca con este grupo. Tuvo una noche tuvieron que llevarlo al hospital con una úlcera de estómago. Estuvo más de 30 minutos con el corazón que no latía, pero finalmente se recuperó, estuvo 2 meses, digamos, reposando y posteriormente regresó de nuevo a la carretera con este nuevo grupo, Backstreet Crawler. Aquí lo tenemos en un tema de Mike Montgomery, que su título nos dice mucho, Survivor, el superviviente, el señor Paul Kossoff. En directo desde el Fairfield Halls en Croydon. Street Crawler, el grupo de Paul Kossoff, y un tema que Mike Montgomery, el pianista del grupo y arreglista del grupo, escribió especialmente para Paul Kossoff, Survivor, y ahí lo escuchaban, soy un sobreviviente. Desafortunadamente, 6 meses después de aquel internamiento en el hospital con la úlcera de estómago, y cuando Paul tenía 25 años, solo 25 años, un joven músico fallecía en un vuelo nocturno desde Los Ángeles a Nueva York. Se encontraba bien, había dejado de beber, como les decía, y de su adicción a las drogas. Viajaba con su manager, John Clover, y dos de sus músicos, seguramente Mike Montgomery. Y murió plácidamente el sueño. Se durmió y de ese último sueño nunca más se despertó. Trágica ironía. Nunca pudo superar, aunque ya parecía que había superado la crisis que le produjo la separación de Free. Según la opinión de quienes le conocieron más de cerca, ese fue el principio del fin de este genial guitarrista. Marcó un hito en la historia del pop y del rock, un virtuosismo y genial idea que serán recordados durante mucho tiempo. Paul Kossoff nació un 14 de septiembre del año 1950. Y Emi nació un 14 de septiembre, pero de hace 25 años. ¿Qué coincidencias y qué casualidades de fechas? Este tema titulado Addicted. Adicta, y nos queda poco tiempo para un tema más. Love is a losing game. El amor es un juego de perdedores. Para ti fue una llama. El amor es un juego de perdedores, un juego de 5 pisos. Algo así, cuando when you came. Exacto. un fuego en el quinto piso cuando te corriste. El amor es un juego de perdedores. One I wish I never played. Un juego que desearía nunca haber jugado. Qué desastre hicimos. Y ahora, el último tramo de esta relación. El amor es un juego de perdedores. Bueno, momento que les puse, en vez del tema número 6, les puse el número 8. Ahí corrijo el error. Love is a losing game. Es el Losing Game, la señora Amy Winehouse. El amor es un juego de perdedores. Love is a losing game. Con ese tema hemos llegado al final de esta cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made fantastica Amy Winehouse. Fantástica cantando sus letras, su música. Y cómo me gustaría tener la fórmula para poder echarle una mano en esa confusión mental que tiene y que no la deja en paz, a lo cual contribuye fundamentalmente la locura de mundo que hay alrededor de ella y los que hacen de ella un animalito de feria. Amy Winehouse. Mm-hmm. Monde Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Martes de 4 a 6 de la tarde. Se repite mañana, miércoles, de 10 a 12. Hoy hemos tenido a Amy Winehouse y a Paul Kossoff. Ambos ingleses, ambos músicos, ambos torturados por sus fantasmas interiores. Ambos buscaron, y Amy busca en las drogas y el alcohol, cómo lidiar con su infierno particular. Ambos nacieron un 14 de septiembre. Él murió con 25 años en 1975 y Amy cumplió 25 años el pasado domingo 14. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio que les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes con un montón de músicas y hasta el próximo lunes con nuestra cita noctámbula con el jazz, el blues, el rhythm and blues, el próximo lunes a partir de las 4. Podcast, no solo jazz.contrabanda.org, nada más. Que tengan una buena semana. Bye bye, my friends. Thanks for being there. Bye bye. I'll be back next Monday, Tuesday, anytime.